es poderoso para socorrer. Cuando estemos en aflicciones frente al pecado, hermanos amados, que nosotros, la Biblia lo dice, pues se dice que si alguno no ha pecado, es mentiroso, o sea, es muy carepalo. ¿Ya? Por lo tanto, si alguno está en ese... Oye, si las tentaciones no son pecado, es dejarse vencer por las tentaciones del pecado. Pero las tentaciones siempre las vamos a tener, pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a eso? Es recurrir a Jesucristo. En el nombre de Jesús dice que hay mucho poder. Basta, es importante que ustedes invoquen el nombre del Señor. Que lo invoquen. Jesús. Y en ese momento algo se va a romper. Alguna cadena. Pruébenlo. Yo lo he experimentado durante muchos años. Y el poder de Dios ya es impresionante como en ese momento se desata. El nombre de Jesús, hermano, echa fuera demonios, espanta las cuestiones, es impresionante. El nombre de Jesús. Por eso el Señor decía que en su nombre nosotros debíamos pedir. Y en su nombre echaban fuera demonios, en su nombre sanaban a los enfermos, porque el propio nombre de Jesús es muy poderoso. Por lo tanto, tenemos la oración, tenemos el nombre de Jesús. Tenemos a la fuente, que es Jesús mismo. Frente a las necesidades del cuerpo, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, subir de porte o por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Por lo menos, aquí no está diciendo que no trabajemos, que busquemos el alimento, no está diciendo eso. Está diciendo que lo pongamos en segundo plano respecto de Dios. Porque nosotros somos más importantes que el alimento y que el vestido. Y si nosotros somos importantes, nuestro valor está en estar con Dios. Está en estar con la mano de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el Señor en el fondo está diciendo, agárrense de mí, agárrense de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. Bien, son añadiduras, estas cosas son añadiduras. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. También dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis, no os afanéis, no nos llenemos de cuestiones por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué nos llenamos de tantas cosas? ¿Perdemos la paz en nuestro corazón? ¿Perdemos la dirección? Si Dios nos quiere bendecir tanto, y lo único que le está diciendo, chuta, ustedes me necesitan. ¿Por qué él parte diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? ¿Cuáles son las cosas? Ustedes no se lo preguntaron al principio. Pero ¿cuáles son las cosas que él había hablado? El Señor parte en el capítulo 14, diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor iba a morir. Y le dice, no se turben, o sea, no se confundan. Ahí parte diciendo, por eso él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, voy a ir y después voy a preparar morada para ustedes, voy a volver para que donde yo estoy vosotros también estéis. Después sigue diciendo, yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. O sea, en el capítulo 14, 15 y 16 hace todo un relato de lo hermoso que es él para con nosotros y de la confianza que nosotros debemos tener en él. Y por eso él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, tengan la confianza porque yo soy. Yo soy. También le dice, en un momento le dice a Tomás que él era en el Padre. Señor, muéstranos al Padre. Pero si me han visto tantas veces, le dice el Señor. Está dentro de lo que él dice, estas cosas os he hablado. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra confianza debe ser plena y total en Jesucristo. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos las cosas de Dios? Súper simple, siendo mansos y humildes. Dos palabras clave, mansedumbre y humildad. ¿Ya? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estamos llenos del afán, tenemos que acercarnos a Él y Él nos va a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y miren, y aquí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves? Es ir ante el Señor. Pero también dice que seamos mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Nos cuesta ser manso. Nos cuesta ser humilde. Nos cuesta agachar el moño. Nos cuesta quedarnos callados. Si me mira feo, yo lo miro dos veces feo. Si me toca la bocina, yo le tiro el auto. Chuta, que nos cuesta ser manso. Y eso implica la mansedumbre. Tener las fuerzas manejadas, atadas. Tener las riendas tomadas de mi vida. Eso es la mansedumbre. No manso, no ganso. ¿Ya? Manso. No ganso, manso. No responder. Poner la otra mejilla. Aunque muchas veces nos cueste, a mí también me cuesta, pues, hermano, si aquí no le estoy hablando porque yo me cría con todo esto superado, no se trata de eso. ¿Ya? Pero es súper simple, hermano. El descanso de nuestras almas consiste ya en tener la mansedumbre y tener la humildad de corazón. ¿Vamos a tener aflicción? Por supuesto que las vamos a tener. Y el que no tiene aflicción, chuta, hermano, cuéntame cómo lo hiciste. ¿Ya? ¿Vamos a tener aflicción? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las claves? Orar. La clave es orar. Súper simple. Es confiar en Dios, es agarrarse de la mano de Dios por sobre todas las cosas. Dejar el afán, dejar la ansiedad. Por supuesto que sí. Tenemos que dejar esas cosas de lado. Por eso yo le puse un salto de fe. ¿Por qué? Porque hay que dar un salto de fe. ¿Qué significa tener fe? Es confiar en Dios por sobre todas las cosas. Y la fe no es algo ciego, no es algo tonto, sino que se fundamenta en conocer a Dios. Si una persona es capaz de conocer a Dios, la fe le crece. Si leemos la Biblia, si oramos, hermanos, o escuchamos la Biblia, yo muchas veces escucho la Biblia. ¿Ah? Tengo todo el Nuevo Testamento en audio, en MP3. Y de repente me escucho 3 veces, 4 veces, 5 veces el mismo libro en el auto. ¿Eh? Y lo voy escuchando. Hasta que se me van quedando las cosas. Acuérdense que los primeros cristianos no leían la Biblia, la escuchaban. Era verbal, era transferencia verbal. Por lo tanto, hermano, el salto de fe consiste en eso. En confiar en Dios por sobre todas las cosas, en orar. Dejar el afán de lado, dejar la ansiedad de lado. Ya, cuando detectemos que estamos turbados, hay que detenerse. Hay que detenerse, súper simple, hay que detenerse. ¿Ya? Si vemos que estamos confundidos, que no sé para dónde voy, que es mi vida, no sé para qué Dios me llamó, ¿ya? Siempre caemos en esa trampa del diablo, digo yo, es una trampa, no sé para qué Dios me llamó, ¿ya? Y nos llevamos la vida tratando de averiguar para qué Dios nos llamó. Y no hacemos nada, y la gente se muere a nuestro lado, se van al infierno, hay gente enferma, hay gente con necesidad, y no sé para qué Dios me llamó. ¿Ah? Pero que para mí, yo creo que es una ola del diablo, es el para qué Dios me llamó. Dios te llamó para ser de bendición, oye, ¿sí? Para predicar, para orar por los demás, o sea, ¿para qué nos volamos tanto en el para qué Dios me llamó? Estoy orando para saber que Dios me indique, Dios me guíe. Es una trampa el diablo, hermano. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Es súper simple. Lo demás es mentira. Si tú tienes un corazón recto delante de Dios, todo lo que hagas Dios lo va a bendecir. Eso es lo que dice la Biblia. Si tenemos un corazón recto y queremos servir a Dios y queremos servir a los demás, ya estamos haciendo lo que Dios nos llamó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Oye, ¿Qué no entendemos de eso? Es que no sepa que Dios me llamó y nos vamos en la ola. No, hermano, si Dios nos llamó para hacer su voluntad y su voluntad es bendecir a los demás. Súper simple. Súper simple. Y Dios va a corregir nuestros caminos. ¿Qué más simple de eso? Pero no perdamos la paz, hermano, y que no se turbe nuestro corazón. ¿Ya? Si confiamos en Él, Él nos va a guiar y nos va a llevar a toda la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por algo envió al Consolador, al Espíritu Santo, para guiarnos a toda la verdad, para guiarnos en todas las cosas. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No está con nosotros, sino que está en nosotros, está dentro. Y va a poner su paz cada vez que estemos haciendo las cosas correctas. Y nos va a intranquilizar cada vez que no las estemos haciendo correctas. Súper simple, la Biblia lo dice así. Así que hermanos, amados, a confiar en Dios y a tomarse. Si hay perturbación, si hay angustia, si hay aflicción, hay que orar. El que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y lo van a ungir con aceite, que es tipo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y si estamos alegres, cantemos alabanzas, hermanos amados. Sigamos el consejo de la Biblia y todo va a salir bien. No sigamos nuestro propio consejo, nuestros propios pensamientos. Sigamos el consejo de la Biblia y todo va a andar bien. Súper simple. Y así nunca nos vamos a equivocar. Que Dios los bendiga mucho, hermanos amados. ¿Ya? Sigamos adelante con nuestro Dios.